Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. Muy buenos días, América Latina. Y el movimiento de países no alineados presidido por Cuba promovió una fuerte condena contra Israel por los ataques cometidos en territorio palestino. No se mueva, que comenzamos la primera edición de Aler Contacto Sur. El punto de encuentro entre usted y la información de América Latina. Contacto Sur con las voces del continente. Y desde Radio Habana, Pedro Martínez nos informa que en Cuba las organizaciones sociales continúan rechazando los ataques israelíes sobre Gaza. Adelante, Pedro, te escuchamos. Cuba, que ejerce desde hace 2 años la presidencia del movimiento de los no alineados, promovió en Ginebra una resolución que condenó el pasado lunes por amplia mayoría a Israel por los crímenes cometidos en la franja de Gaza, y ha solicitado ahora una reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas para que el régimen de Tel Aviv acate el alto el fuego ordenado por el Consejo de Seguridad de la ONU. Ante la solicitud de los no alineados, el presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas, Miguel Descoto, canciller de Nicaragua, convocó en Nueva York a una reunión de ese órgano para este jueves, en la cual se debatirá la situación en Gaza, después de casi 3 semanas de ataques israelíes que han provocado cerca de 1,000 muertos y más de 4,000 heridos palestinos, en su amplia mayoría mujeres y niños. Señalan los países no alineados que es la Asamblea General el órgano más democrático y representativo de la ONU y tiene el deber de dar debida respuesta a la preocupación de la comunidad internacional ante el abierto desprecio de Israel de la resolución 1860 del Consejo de Seguridad, adoptada el pasado día 8, la cual exige el inmediato alto el fuego. Los no alineados condenan además la brutal agresión israelí lanzada el pasado 27 de diciembre contra la población civil palestina en la franja de Gaza, la cual constituye una grave violación del derecho internacional, incluido el derecho humanitario y el relativo a los derechos humanos. La fuerte condena del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra al régimen de Israel por los desmanes cometidos en la franja de Gaza y que fue promovida por Cuba en su calidad de presidente de los no alineados, recibió el apoyo de la Conferencia Islámica y de los grupos árabe y africano de ese consejo. El gobierno revolucionario de Cuba fue uno de los primeros en manifestar su profunda indignación por la criminal operación militar israelí dirigida a aniquilar y rendir por hambre y enfermedad a la población palestina, en lo que constituye un acto de genocidio que viola los más elementales principios del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas. El gobierno cubano llamó a la comunidad internacional a condenar esa masacre y a movilizarse para exigir el cese inmediato de los ataques contra la población civil y reiteró su solidaridad y apoyo inquebrantables con el sufrido y heroico pueblo palestino. A lo largo y ancho de todo el archipiélago cubano durante estos días se han desarrollado actos de solidaridad con Palestina y las organizaciones sociales han emitido declaraciones para repudiar el crimen de lesa humanidad que comete en la franja de Gaza el régimen sionista de Israel. Para Contacto Sur de Aler fue un reporte desde Radio Habana, Cuba, de Pedro Martínez Pires. Desde el río Bravo hasta la Patagonia. Desde Radio Universidad en Maracaibo. Nuestras voces. Radio Veracruz. Nuestra América. Desde Costa Rica. América Central y el Caribe unidos vía satélite. Contacto Sur. Y atención con esta información. George W. Bush condecoró al presidente de Colombia, Álvaro Uribe, con la distinción más alta que otorga Estados Unidos. ¿Por qué lo condecoró? Se preguntará usted. Por su lucha contra las FARC y el cumplimiento de los derechos humanos. Increíble. Lástima que los pueblos indígenas y las víctimas de ejecuciones extrajudiciales no puedan decir lo mismo. Leonardo Parrado, de la 1430 AM, desde Colombia, nos reporta. ¿Qué tal, amigos de América Latina y el mundo? Para algunos el martes 13 es un día de agüero y mala suerte, para otros es un día de no olvidar jamás. Como le sucedió al presidente Álvaro Uribe Vélez, quien recibió la distinción más alta que puede otorgar el presidente de los Estados Unidos. Dicha condecoración fue impuesta por George W. Bush a su homólogo colombiano el martes 13 de enero en una ceremonia en la Casa Blanca. También fueron condecorados el ex primer ministro de Inglaterra Tony Blair y de Australia John Howard. Honramos a Álvaro Uribe Vélez por su compromiso con la libertad, la democracia y la regla de derecho, aseguró el gobierno norteamericano. Álvaro Uribe Vélez. Álvaro Uribe Vélez. As president of Colombia, como presidente de Colombia, Álvaro Uribe ha sido el campeón de la regla de derecho en un país que ha tenido problemas durante décadas por la violencia de grupos armados. Está dedicado a la prosperidad del pueblo colombiano y sus políticas han restablecido las fundaciones de una paz y de la democracia en Colombia. Ha sido un socio valiente de Estados Unidos y durante su liderazgo, Colombia ha sido modelo de un país que busca la reconciliación y el establecimiento de una sociedad basada en el respeto de la dignidad humana. Honramos a Álvaro Uribe Vélez por su compromiso con la libertad, la democracia y la regla del derecho. Entre tanto, Human Rights Watch y Amnistía Internacional, sumadas a otras 5 ONGs de Estados Unidos, están firmando una carta en donde critican la entrega de estos honores para Uribe. La administración Bush ha estado negándose constantemente a ver las violaciones serias hacia los derechos humanos en Colombia, dice el comunicado firmado en Washington. La elección de Bush a Uribe como receptor de este premio solo mancha aún más la propia reputación del actual gobierno frente a los temas de derechos humanos en la región, dice el texto. En cuanto a Uribe, tuvo que viajar en un vuelo comercial ya que el avión presidencial se encuentra en reparaciones. Esta es toda la información desde los 1430 AM Radio. Yo soy Leonardo Parrado. Continúen ustedes allá en la mesa de trabajo, compañeros. Muchas gracias, Leonardo, por la información y ahora nos vamos hasta Uruguay. Ahí está nuestro compañero Marcelo Zurita. Marcelo, adelante y buenos días. Buenos días. Es curioso cómo ningún gobierno, ni los anteriores de la derecha ni este de la izquierda, pueden prevenir problemas tan obvios como las inundaciones en invierno y la sequía en el verano. Yo pregunto a los presentes, ¿es tan difícil prever algo que se repite año tras año? El gobierno uruguayo finalmente reconoció que hay sequía y decretó la emergencia agropecuaria, pero al mismo tiempo anunció que hay daños irreversibles. La preocupación de que hablamos tiempo atrás, a través de Contacto Sur, acerca de prevenir antes que lamentar, ayudando a los pequeños productores por la sequía y tomando en serio los incendios forestales, bueno, comenzó ahora a inquietar a las autoridades. Cuando escuchamos, recordarán ustedes, amigos, los testimonios de vecinos alarmados por las llamas cercanas a sus casas y las comunicaciones de bomberos con estrategias de ataque al fuego, se pudo pensar que estábamos exagerando. Y cuando la mayoría confiaba en un efecto de rápido plan de ayuda, de preocupación hacia los pequeños productores afectados por la sequía, por fin se activó, pero muy tarde. El Ejecutivo puso en marcha recién esta semana el paquete de medidas de auxilio a pequeños productores ganaderos familiares hackeados por la sequía, 7 días después de haberle restado importancia a la falta de lluvias y de asegurar que no había crisis. No solo se decreta ahora emergencia agropecuaria, sino que se debe reconocer que a esta altura hay daños irreversibles. Y el optimismo se sigue observando, sin embargo, en distintas esferas de gobierno. El presidente de OCE, el suministro de agua potable, Martín Ponce de León, se mostró tranquilo y asegura que la gente no sufrirá cortes de agua porque la situación está controlada. Diría que con cierto de estabilización se mantiene, por supuesto, la decisión de uso de agua para usos secundarios como riego de jardines y lavado de autos, pero dentro de esa situación con una cierta tranquilidad en cuanto a que el refuerzo del volumen de agua que se trae de Montevideo ayuda sensiblemente y fundamentalmente que el ahorro al que hacía referencia inicialmente tiene un respaldo muy fuerte de la gente, lo cual nos da tranquilidad de que así como no se cortó el agua hasta ahora a ningún barrio, a ningún área, a ningún balneario, de los han servido para algunas exigencias, tampoco va a haber necesidad de cortarlo. Mientras tanto, trascendió que habría malestar en el gobierno con los servicios meteorológicos del Ministerio de Ganadería por sus previsiones fallidas. Mientras se asegura que habrá lluvias generosas en diferentes regiones del país, esto sigue seco. Y las pocas lluvias que han caído no resolverán un problema que se atacó demasiado tarde. Contacto Sur, Uruguay. Actívate. Actívate. Actívate. Actívate. Actívate. Hoy, vístete como prefieras. Como prefieras. Sobre tu cuerpo. Tú decides. Tú decides. Tú decides. 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres. Actívate. Actívate. Actívate. Actívate. Un mensaje de UNIFEM y esta emisora. Y a veces algunos hombres, cuando quieren galantear a algunas mujeres, emplean ciertas frases que son violentas y atentan contra la dignidad de muchas señoritas, de muchas mujeres. Vamos a escuchar la información que viene en la voz de Mariela Tuárez desde Memoria Ciudadana en Guayaquil. Adelante. Buenos días, Carlos. Saludos, América Latina. Oye, bro, ¿puedes pelear con la pelada que viene por ahí? ¡Simón, loco! Mamita, si cocinas como caminas, me como estar pegado. ¡Alto! Que nadie pueda hacerte daño, nadie pueda hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo te puede romper con un solo portazo. ¿Cuántas veces, mientras vamos por la calle, escuchamos frases como las que acabamos de oír? Con certeza no menos de una vez por cada salida. Ese comportamiento, que por repetición puede parecer natural o normal, es considerado violencia de género. Para Anabela Arevalo, miembro del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer, este comportamiento de muchos hombres responde a una relación histórica de poder que deja a la mujer en desventaja. Se nos dice esa frase por el hecho de ser mujeres objeto. Es un cuerpo que ven, no ven a un sujeto con ciencia, con inteligencia, con capacidades, no se los ve así. Hoy ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada, hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. A menudo suele escucharse que las mujeres son responsables de esa violencia en tanto y en cuanto se visten para provocar. Esta justificación, para Efraín Rivera, psicólogo clínico, responde a una desvalorización del hombre hacia la mujer. No se dice el hombre es provocativo, sí se dice la mujer al vestirse así es provocativa, lo cual está indicando una desvalorización de parte del hombre hacia la mujer. Son ellas las que tienen, entre comillas, la culpa, que las traten como las tratan, cuando debería ser, nosotros somos tan pocos varones que no sabemos respetar a la mujer. Que nadie pueda hacerte daño, nadie pueda. En Ecuador se conoce que el 90% de las mujeres maltratadas no denuncian en las comisarías creadas para el efecto, aun cuando existe una ley contra la violencia a la mujer y la familia. Una de las causas, según Anabel Arevalo, es que la mujer que se atreve a denunciar a su agresor es objeto de burla. Para Efraín Rivera, la solución a esta patología social, que es la violencia de género, debe ser atendida más allá de las leyes. Porque entonces multiplicamos leyes y leyes que van a reprimir esa conducta de agresión. Pero lo único que se logra es posponer la solución del problema, porque había que actuar también a nivel de la educación. Desde Guayaquil, Ecuador, para ALER, Contacto Sur, les informó Mariela Tuárez. Sala de prensa en contacto. Muchas gracias, Mariela, por la información. Y ahora le damos el pase a Verónica Calvo Piña con más información ya al cierre de esta primera edición. Verónica, te escuchamos. Muy buenos días, Carlos. La Asamblea Nacional de Venezuela realiza hoy el último debate para aprobar o no la propuesta de reelección indefinida presidencial. De darse la reforma, el mandatario Hugo Chávez podrá postularse a un tercer mandato en el año 2012 y sin límite de periodos. La presidenta del Parlamento, Cecilia Flores, anunció que los diputados y diputadas realizarán hoy miércoles la segunda discusión de la enmienda constitucional que permitirá reformar algunos artículos y establecer esta reelección indefinida. También sería la reelección para los cargos de gobernadores, alcaldes y legisladores. Esto lo desde la sala de prensa. Continuamos contigo, Carlos. Y de esta manera le colocamos el punto final a esta primera edición de ALER Contacto Sur. En los controles, Gonzalo Garófalo. En la coordinación, Verónica Calvo Piña. Y en la conducción, Carlos Flores. Buenos días. Para nosotros informarle es un placer. ALER Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.